sombrero en la oscuridad. Con su sombrero y paso veloz, nadie lo ve, pero se oye su voz. Clip, clop, clip, clop, va a pasar. Rueda, rueda, sin parar. Clip, clop, clip, clop, no mires atrás. Corre, ríe y salta más. Clip, clop, clip, clop, va a pasar. Rueda, rueda, sin parar. Clip, clop, clip, clop, no mires atrás. Corre, ríe y salta más. Yupa en qué noche sin luna va. En el camino hay un lugar donde las campanas no dejan de sonar. Los caminantes paran a descansar. Oyo en campanas sin parar. Rezo suave. Ya sabes quién anda en su jueguito.